Estás escuchando eldescafeinado.com, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Esto es Antifama, bandas subestimadas, proyectos alternos, los tracks que no lograron ser sencillos, lados B, Antifama, donde nunca escucharás los hits del momento. Bueno, Winching, what's the money? Es el mes de Power and the West, ¿no? Happy New Year. Happy New Year, and I'm a blonde guy from New York. And a monkey. And a monkey, and a high, and a two, and a one, two, three. ¿No? Sí. Ya así. No. Sí, hasta luego. Porque no queremos hacer el programa. Me siento demasiado loser el día de hoy, chuletita, como para hacer el programa. Sí, estamos perdidos. Tengo los zapatos rotos, como Homero cuando decía: ¿lo escuchaste, Mar? Tienen los zapatos rotos. No me acuerdo. Y llora. No. No. Sí, este es el programa más loser. Va a estar lleno de errores, fallas técnicas. Ah, no, no, no, no. Nada de eso, señores. Bienvenidos una vez más a otra supuración, emisión, transmisión y demás publicación de su Antifama de confianza, ¿verdad? Con las rolas más loser jamás puestas en un programa de radio. En un par de horas. En un par de horas, exactamente, al aire. Aire, dicen por ahí los antifans. Y pues sí, tenemos como estandarte esta rola de Beck, que por ahí de 1995. ¿Cuatro? Sacó y supo aprovechar su condición de loser y de víctima del bullying y lo que quieras, para volverse uno de los... el nuevo David Bowie, ¿no? Algo así, sí. Ya está en español, ahí le corea el chato. Le han llamado el nuevo David Bowie, y incluso canciones en español y con mariachi se ha aventado. Y pues ha sabido hacerlo. Y creo que de alguna manera es la idea de nuestro programa. Tenemos bandas losers, bandas que no son losers, pero que se aventan una rola loser. Pues el concepto es ese, ¿no, mi chule? ¿Por qué es loser? Más lo va a ser en general el tema de loser en el amor. No te pelan ni andas cacheteando la banqueta. O también loser con otras cosas, de que estás como todo down. Que no forzosamente que en el amor, sino... pues estás mal, ¿no? De una u otra manera. Exacto, andas que no te calienta ni el sol, y que el perro del vecino se hace pipí en tu cochera, en tus zapatos. Te manchas la camisa con comida en el trabajo antes de una junta. O en una boda. Ese fue un accidente. Un tomate asesino, ¿nunca has escuchado eso? Sí. Exacto, se te revela la comida, no llegan tus invitados al... No. No estás muy amable presentando algo y tienes un frijol en el diente. Ándale, exactamente, cosas penosas. Por ahí en la semana estuvimos consultando con los escuchas qué experiencias loser habían tenido. Y estamos abiertos, señores, aquí nuestras 35 líneas y nuestras 35 asistentes secretarias. Y el teléfono rojo. Exacto, el teléfono rojo está rojo, para el rojo vivo de tantos que están estado hablando para compartir con nosotros sus experiencias loser. Contáctenos, Antifama en el Facebook, y ya tenemos Twitter, manita, @antifama chido, antifama arroba, sí, @antifama chido, es que esas, a mí me enseñó, o sea, a usar el Twitter la Ninel Conde, entonces pues, imagínate, ¿no? Y con el Surimi. Ajá. Le dije, oye, oye Ninel, yo quiero así sacar mi Twitter, dime cómo usarlo, ¿no? Ajá. Y no me respondió, pero me dijo que luego coordinábamos agendas. Pues Antifama lo abriste primero con H, entonces. Sí, mierda, y dije, pues como que algo está mal porque no, nadie me sigue, ¿no? Y toma la barbón, estaba yo mal. Y nos ganaron el Antifama. Desde aquí hasta Chile se va una mentada de madre. Ah, no. Sí, sí, sí, chiflala y todo. A la sujeta chilena que se llama arroba Antifama. Nos ganó el Twitter. Estaba yo petrificado de ver que nos habían ganado el Twitter. Pues dedícale el programa, nada más, de puro coraje. Pinche chilena. Te dedico a este programa, eres una loser de caca. No tienes ningún, no tienes un programa de radio como yo. Yo sí, tú no. Bueno. Okay, en ya. Fin, y pues vamos a empezar con el primer corte, con las estrellas stars de la vena por ahí de Broken Social Scene y todas estas bandas chidas que andan por ahí sonando canadienses, ¿no? Exactamente. Calendar Girl, cuéntanos. Pues digamos que es una rola loser y después es una chata que... Como que al principio la canción dice que bueno, que se quiere morir y que pues ya la goma, en pocas palabras. Pero al final del día, como que, bueno, al final más bien de la canción termina diciendo que pues no, que sigue viva y que pasa junio y así recita todos los meses. Y dice, ah, pero sigo viva, ¿no? Y quiero seguir viviendo, en pocas palabras. Entonces digamos como que pasa por los dos moods. O sea, toca fondo para subir. Toca fondo, pero como para decir, bueno, no está tan peor esto, ¿no? Ya vamos a seguirle. Ah, muy bien. Entonces como que hay que sentirse al final del día, ¿no? Exactamente. Yo creo que no hay gente totalmente loser, pero eso es como las conclusiones al final de nuestro programa. Entonces vámonos, señores y señores, con The Stars, Calendar Girl. No habíamos puesto los Stars aquí, ¿eh? No, ok, no. Gracias. Muy buenos, muy buenos. Vámonos, señores. Entonces, este es Antifama Loser. Pónganse una L. Ahorita párense. Para estar de acuerdo con el programa, párense, busquen un Esterbrook y márquenselo en la frente. Para que, si no, no van a poder entender el programa. Vámonos, señores. Stars Calendar Girl. ¡Au! If I am lost for a day, try to find me. But if I don't come back, then I won't look behind. Things that I thought were so easy just got harder and harder each day. December is darkest, in June there's the light, but this empty bedroom won't make anything right. While out on the landing, a friend I forgot to send home, who waits up for me all through the night. Calendar girl, who's in love with the world, stay alive. Calendar girl, who's in love with the world, stay alive. I wish it was true. I ran Sas con los Starses. Starses y Starses, Starses quietos, ¿no? Muy buena rola, sí, se avienta todo el calendario ahí, ¿no? Sí. Me recordó lo de calendario, de amor. Igualita, ¿no? Sí, igualita, sobre todo porque dice que también sigue viva, ¿no? También en la otra. Ándale, sí, creo que sí. Sí. Además que está juntos todo el año tú y yo y sigue viva, así es muy similar. Junto al sillón nos tocamos. ¡Marzo! ¡Ya no las damos! ¡De sexo cambiamos! No. ¡Qué bonito, qué bonito! Así son los famosos, la pura melcocha. La pura melcocha. Esos sí son losers, para que veas, chuletita. La verdad es que tienen una vida vacía y llena de lujos que no llenan espiritualmente. Pues ya ha salido cada artistilla ahí con historias, ¿no? Sí, no, no, bueno. Que conocieron el amor muy temprano, ¿no? Muy gacho. Y ahora nos vamos a ir con otro artistota, Iben Johansen, este cuate, un noruego, que ahorita ya es, tiene un renombre mediano en los lugares en Europa, en la escena musical, un proyecto que se llama Magnet, pero sacó antes un disco solo, y esta rola me gusta porque se llama The Recluse, el recluso, y se ataca a sí mismo, se describe diciendo inclusive que se viene demasiado pronto, o sea, cayendo bajísimo. Está sacando todos sus trapos. Sí, literal. Sí, sí. Que pide demasiado y exigente y mamón y no sé qué. Bueno, pero que pues no le queda de otra, que mejor no va a hacer nada, no va a mover nada de cómo es. Y se va a mantener en la total y absoluta reclusión. Órale. Vamos a conocer entonces a Iben Johansen con esta rola. Sí, es un loser. En la portada sale como con 6 días sin bañarse. De totalmente deprimente el señor. Entonces, esto es The Recluse, señores. Iben Johansen, no le quiten. Esto es Antifama. Loser. I lose my shit. Sí, ¿cómo viste ese? Ese hermanito de la Scarlett Johansson. Ah, sí, mira, Johansson, sí es cierto, puede ser, ¿no? ¿Un hermano oculto? Yo creo, ¿acaso? Que sí, y depresivo, sí, bastante depresivo este cuate. No. Sí, se hizo famoso alguna vez por coverear a esta rola de... Del que canta, sí. Lay, Lady, Lay de... Es que me meto tanto en el programa que se me olvidan los nombres de la gente famosa. Como Kalimba. Este pinche gringo sucio que se pasea en los parques. Ruco ya se entero, bueno. Ese güey. Y hay diferentes tipos de loser, hay que hacerlo notar, ¿no? Exactamente. Puede haber un loser, por ejemplo, que se las dé de muy fregón y lo cachen en una y ya se cae todo el teatro, ¿no? Exactamente. Un loser que parezca loser y no lo sea, por ejemplo, ¿no? Sí, que sea todo como geek. Steve Jobs de Apple o... Ajá. Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Ajá. Bill Gates, ponle un suétercito así, de Milano y un pantalón Topeka. Y pues sí, no das tres pesos por él, ¿no? Pero mira, nada más dueño de... Le gira. Exacto, dueño de nuestros traseros tecnológicos. Pero sí, a mí me cae mejor un loser que se destapa después de así dárselas de muy fregón que uno que aparentemente sea un loser constante, ¿no? Uh-huh. ¿Onda Napoleon Dynamite? Un buen loser, es cierto. Quienes no han visto esa película se han perdido una muy buena película. Oh, sí. La historia de este cuate que pues vive en su mundo finalmente, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, ante los demás es un loser. Sí. Típico de lentes. Ah, ok, perdón. De lentes, no sé, cabello chino, frenillo... Y pues, al final el cuate, el arma en grande, ¿no? Y termina siendo el ídolo de la escuela prácticamente, ¿no? Exacto, como que se destapa, ¿no? Y no lo creen que él fuera así o bailar así. Y se avienta una rutina de baile, sí. Y dices, ¡ay, cabrón! Sí, sí. ¿No? Ajá. Muy, muy cañón. Y está muy vaciado. Para quienes no saben, porque muchos chicos con Dechi traen su playera de Boot for Pedro sin saber de dónde salió esa playera. Alguna vez un amigo Pedro... Pedro se llamaba Pedro. Pedro, y tenía y no sabía por qué. Me pidió una, no, creo que sí sabía por qué. Pero me pidió la playera de que la pidiera por Amazon. Uh-huh. La de Boot for Pedro. Y yo, ¿eso qué, güey, no? Uh-huh. Nada más dice tu playera, dice Boot for Pedro. Sí. Pero bueno, ¿qué? No, yo creo que no sabía. No, yo creo que pensaba que iba a votar por él mismo. Pedro, eres un loser nada más por eso. No, que es otro tipo de loser también, ¿no? Por ejemplo, el que dice. Yo, y a unos metros tengo uno. Que dice no, sí, mira, tipo Villamelón, ¿no? Que dice que cree saber de algo. Ajá. Y no sabes, ¿no? Ajá. Entonces, no, por ejemplo, es que sí, en el fútbol americano se vale patear el trasero al otro jugador, ¿no? Uh-huh. Y lo hace como con una importancia que dices, ay, güey, le sabe, ¿no? Pero no, o sea, miente y no es cierto, ¿no? Uh-huh. Uno que tenía aquí un vecinito muy querido, decía que le gustaban los Stone Pump Pilots, ¿no? Por ejemplo. Los Stone Pump Pilots, ¿no? Los que tocaban la de Stephen Flow. Entonces, ah, ok. Ay, no, bueno, una cosa. Pues sí. Hay que saberle, ¿no? O el que se hace acá super rocker, ¿no? Y piensa que porque, no sé, le gusta el rock pesado, pero le preguntas, ¿cuál te gusta? Guns N' Roses. Ándale, sí, sí. ¿No? Y así, según el chato, es acá super dark. Rocker y demás, y no, ya valió. No, te dice, me gusta la de la Sinfonía de la Destrucción, ¿no? Dices, ¿qué? Así que traduce todas las rolas porque él es muy mexicano, ¿no? Uh-huh. Y hay que... La raíz. Vivimos en México, no en Estados Unidos, puta. Ese tipo de posturas, señores, por favor, sean sinceros, nos gustan los productos gringos y seguiremos consumiéndolos. Exactamente. Y los productos ingleses, por ejemplo, como uno que me encontré. Exacto, sí, pero bueno. Y nomás de puras ganas vamos a poner los Band of Horses, ¿no? Sí. Una muy no son buena, losers. ¿No? No son losers. Esta canción es un poco loser, la verdad. No es tan. Pero pues nomás porque nos gustó, ¿no? Porque somos losers y le queremos poner. Exacto. Porque por no eso. Había que poner en esta parte del programa y por losers vamos a poner. No, pero es una... Creo que es la que más me gusta de ellos. Me suenan de repente un poco a los Shins y no... Y creo que salieron más o menos al mismo tiempo. Ajá. Nada más en el tono de la voz, ¿no? Pero sí es una buena banda. Ya por ahí se andan también dando a conocer, pero creo que valen todavía la pena. No los ha alcanzado la tentación de la fama, ¿no? Sí, no, se han librado un poco. Vámonos con esta excelente canción. Ah, un saludo antes a Cintia, a Cintia Morales, que nos está escuchando. Muchas gracias por escucharnos. Espero que no te baje demasiado la autoestima con este programa. Pero bueno, en fin, vámonos entonces con Band of Horses, Detlef Schrempf. Detlef Schrempf. Es como una invocación nazi, se me hace. Bueno, vámonos. Son buenos, ¿cómo no? Son re sabrosos, ¿no? Sí, harto sabrosos, ¿cómo no? Y bueno, les avisamos, tenemos buenas noticias a la gente que tiene iPhone. ya nos puede escuchar también. Hemos mejorado bastante el desempeño de la página. Sí. Así que ya no hay pretexto para escuchar el descafeinado, señores. ¡Ay, un barro! Digo, es que, perdón. Sí me dolió. Barro también. Uno se puede sentir un loser cuando le sale un barro, ¿no? Pero en la punta de la nariz. Ajá. O en medio de la frente. De Rudolf, ¿no? Y exactamente el día que vas a entrar, no sé, al trabajo. Primer día del trabajo, dices, tómalo. Primer día de la escuela o tienes una cita. Y en la secundaria, ¿no? Seguramente, ajá. Ándale. Y que ya te echaste, ya sabes, el remedio de que ponte pasta de dientes y aún así no. Pónganse caca de burro, ¿no? Pues, ¿no? Lo difícil que es conseguirla. Sí, ¿no? Sí, ya no hay jardineros que traigan burro. Antes sí, pasaban con su burro, ¿no te acuerdas? No. Ah, sí, okay. me contaron. Okay. Sí, en serio, sí pasaba uno con su burro. Ok. Pero bueno. ¿Burro? Tiene que ver con el barro, bueno. No, y que con los losers, pues que... que andan en burro. Que andan en burro y se sienten... Cuando uno es burro, es un loser también. Bueno, no necesariamente, ¿eh? O sea, hay casos, por ejemplo, y es una plaga, aquel baboso que no respondía nunca a los exámenes bien y que era un asno y repetía año. En la primaria, de repente, entrevista de trabajo con él. ¡No, madres! Che. O resulta que, no sé, que tiene 10 taxis, ¿no? Exactamente. Y pues tiene su lana, ¿no? Y le va mejor que a ti por tú sí. Sobándote el lomo 8 horas. No, y ni siquiera terminó nada. Ándale. No, ni siquiera terminó de estudiar algo. Y tiene 3-4 negocios acá, súper chonchos. Sí, es que mató a un güey en la prepa y ya no lo dejaron entrar en la universidad. En la prepa, en los baños, ¿no? Pues bueno. Sí, okay. Ese es otro tipo de loser. Y ahora les vamos a poner a una loser. Loser mujer también se vale. Ok. ¿No? Una loser mujer, la vocalista de Dubstar, estos cuates que... bastante curioso el caso porque son parte de una disquera que era pues como que respetada en la música independiente, Food Records, ya extinta, y ellos bien... que eran como la disquera como de rock alternativo, cosas así, ellos así electronicones bien fresas. Uh-huh. Y esta rola está buena porque se llama Disgraceful y así se llama el disco, ¿no? Así como... pues te va mal todo el tiempo y tienes una maldición y una nubecita negra todo el tiempo arriba. Ajá. Y y él lo dice así, ¿no? De eso se trata su canción. Disgraceful dice, no podemos decir que no. ¿No a qué? Nunca. ¿Quién sabe? Ok. A lo mejor desde lo más gacho hasta lo más peor, ¿no? No sé. Pero sí, vámonos entonces. Dubstar desde Inglaterra, señores. Creo que llegó a cantar hacer algún dúo ahí con con Tom York, no me acuerdo muy bien. Antes un promo y regresamos. Vámonos. Plaza Centro Sur agradece a todos los pequeñitos que participaron en los eventos de este mes. Este 27 de agosto a las 5 de la tarde, seguimos con el maratón. Charle ganas, pequeñines, ahora en su regreso a clases. Periférico Sur y Colón. Plaza Centro Sur, tu centro comercial. This time that we borrowed, it might match that I'm burning to. People still looking for something else. Disgraceful. Oh, will we ever say no? Disgraceful. Oh, will we ever say no? Disgraceful. Oh, will we ever say Sas. Está bien fresa, ¿verdad, la rola? Un poco, sí. Así son ellos, ¿verdad? Pero pues no los conocen. Lucer fresas. Exacto, lucer fresas como con estilo y así peluchito y todo, ¿no? Ahora se ha puesto de moda ser un lucer, ¿no? Ya Fox encontró la manera de explotar. ¿De qué se trata ese programa, Glee? Cuéntame, porque yo no sé esos muchachos que están viendo en la tele. No sé exactamente al 100% de qué trata, pero es como onda high school y pues, ya sabes, haciendo el bullying a los que son más losers y los que son más de onda y demás. O sea, pero a la vez cantan y no sé eso qué tiene que ver, la verdad. Ups. Pero lo que sí alcancé a ver un día, suena como y me escupo programa... a mí misma, ajá, me escupo a mí misma por haberlo visto, es que están seleccionando a más gente todavía aún para que entres al programa. Entonces había literal un enanito, una super gorda, el que ya sabes, lleno de granos. Entonces ahí se exponían y así como, oh, soy tan lucer, pero tengo tantos sentimientos y puedo cantar tan lindo. Y ya, suena, ese era el chiste. Suena como un programa bien jodido, ¿no? Pues mucha gente le encanta y de hecho tienen hasta los discos. Saludos a Mariana, por cierto. Por eso la estamos tratando de... De terapear, oye. De terapear y demás, Mariana, pero bueno. Mariana, por favor. Ponle el 11. Hace poco, yo preguntando qué sistema de televisión me podía cambiar, y todos... ¡Nah! Mejor apaga la tele y véndela y cómprate unos libros. ¿De cuándo acá la gente odia la tele? ¿Qué se hacen, güeyes? Alguien que ve las novelas y sus marronadas, yeah, seguramente. Se me hace que sí, que muy por debajo del agua. O si no, leen sus libros, pero del ¿cómo se llama? El vampirito y demás, ¿cómo se llama? Que hace poco leíste, sí, uno que me contaste. Y está bueno, ¿no? Crepúsculo y esas cochinadas. Ándale, seguramente, ¿no? Pero al final me lees lo mismo, a lo mejor ven una novela, entonces... No, porque en esta enseñan los dientes. Y está prohibido en las novelas enseñar los dientes. Los colmillos. Sí, exacto, besar cuellos en las novelas. Y las garras. En las novelas no se pueden besar cuellos porque es la gente se pone loca y luego... Y enseñar todo el pelo. Crece la... Como el lobo, como el lobo. Ah, pensé que... Todo, pues, ¿cuáles ves? Esas no son novelas, amor, tienen muy pocos besos, digamos. Perdón, sí, estoy confundiendo, perdón. Sí, ese es el no animal. No tiene nada que ver con Lucer, ese es bueno. El Animal Planet. Ahí sí hay harto pelo por todos lados. Y huevos, ¿no? No digo y huevos, de huevos, de repente el león, ¿no? El león se ataca a la cebra y así, ¿no? Exactamente, y dices, ay, le va a hacer una caricia, ¿no? O de cuándo acá se le antojó una cebra a un león, ¿no? No se le antojó de la manera que creías, pero bueno. Qué desviación tan estándar acabamos de tener, De Glía. De Glía. Animal Planet. Creo que quiero ver la tele, ya vamos a dejar las puras roles. No, pero sí, y vamos a pasar con otro loser que supo... precisamente explotar su condición. Ay, se me olvidó decir de Centro Sur, manta, ahora que puse así. Ándale, ándale. Señores, para que se les quite los losers, vayan a conseguir pareja y hacer otras 35 cosas más ahí a Centro Sur, ¿verdad? La dirección es Periférico Sur y Colón en Tlaquepaque, Jalisco. en la zona metropolitana de Guadalajara, vayan, y si no viven en Guadalajara, tomen el primer camión y vayan a este centro comercial. Yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo, así es. Y se los firmo y se los cumplo. Y nos vamos a ir entonces con Morris Gay, ¿no? Morris Gay. De los Smiths, esta banda ochentera que nadie supo apreciar, malditos. No. Sucios. ¿Qué? ¿Ah? ¿Yo le sigo? Pues es que no me dices. No, discúlpeme, ¿no? Básicamente. Sí, de los Smiths, Unlovable, ¿no? La rola loser por excelencia, ¿no? Sí, esta ya casi, ya dan ganas de que esté tirada en el piso y le dé tres patadas todavía en las costillas y ya, ahí se quede, ¿no? Ya nada más falta eso, la verdad. Sembrado, sí, él era un narcisista de shit y pero pues se identificaba la gente y se identificaban los losers, ¿no? Era como el Tom York de la época, ¿no? Todos tenemos uno dentro, ¿no? Creo que sí. Con el ojo chueco y todo, pero nah. No, pero este sí está ya, sí, ya. Sí, la letra es de plano así de... ¡Ay, mis costillas! Sí, así ¿no? De mejor mátame. Sí, está muy loser. Creo que esta sí es la más. Sí, pero pues bien dicen que los verdaderos suicidas no avisan, ¿no? Exactamente. Este no, nos va a durar un buen rato y va a hablar que los chinos son una subraza y no sé qué, hace poco ya... ya perdiendo acá la onda con la encefalopatía y todo el señor, pero bueno... ¿Vino a México? ¿Se te antojó ir a verlo o dijiste no? La verdad es que no. No tanto. ¿No? ¿A ti sí? No, más bien porque no he escuchado lo último, pero... por ir a escuchar la famosa, sí. Cabrón. No. Ok, ¿cómo se llamaba el programa? Okay. Así por ir a escuchar rompiéndole el esquema. La ranchera, no. Ándale. No, fíjate que no. No, regaló el boleto tal vez, pero sí, no quiero tanto a Morrissey, la verdad, no. Ya hicimos un programa especial sí. Sobre los Smiths. Felicidades. ¿Eh? Saludos y felicidades también por estar vivo. Por ser un loser. Exacto. A Fer Sotomayor, que nos escucha también de repente. Y y también nos apoyó con esto de las rolas losers. Ahí le dio like al flyer, ¿no? Uh-huh. Vámonos entonces con Unlovable, nadie me quiere. ¿Cómo es esa canción? Todos me odian, mejor me como un gusanito. Ya. Uy, eso de comerse el gusanito, ¿qué no tiene sé, que ver? Pues no sé, para que te intoxiques algo, no sé. Chale. No, eso sí es una rola bien loser. Vámonos bueno. Entonces, los Smiths y el... El sin querido. ¿Cómo? Sí, ¿cómo decían en internet hace rato? Traducida la letra del título, ¿era qué? Sí. Sin querido. El algo. Nunca querido. El no querido. Y la canción decía claramente los coros, escúchenlo bien, alto y claro. Alto y claro, como en el ejército. Vámonos entonces con los Smiths. Sí. Estás escuchando Antifam. I'm Hi, this is Kev from Last Harbor. You're listening to Anti-Fama. Ah, sí, sí, cómo no. Cómo no, y... Nadie lo quiere, todos lo odian. Sí. Mejor que lo mee un perro. Digan que no al bullying, no. Sí, no, bueno, pero... O sea, él tenía una canción que se llamaba Heaven Knows I'm Miserable Now. O sea, ya, no, ya, ya. Muy mal. Más. Pero si quisiéramos realmente saber de deprimencia y de sentirse mal, y es cosa que se tiene que tocar con cuidado en los programas de radio, Codeine, esta banda, lo he puesto una vez en todo Antifama, en el especial del movimiento musical al que pertenecieron. Y nada más, y esta es la segunda que voy a poner de ellos. Está mal, mal de la cabeza, porque de entrada el disco atrás tiene una parte, esa como alguien tirado en su cama así de días, de que no han hecho más que dormir. Ajá. Y envuelto en sábanas y los pies así de fuera con unos tenis. No, no. Caí depresivísimo ya. Sí, sí, caídos hasta el suelo y más allá. Y esta canción se llama nada más y nada menos Lost Leader, ¿no? El líder de las pérdidas y las... del lucerismo, ¿no? Ok. ¿Cómo ves? Nos vamos. Pues ya, entonces, vámonos. Saludito antes a Carla Lisset, que nos podría estar escuchando tal vez. No estoy seguro, no contesta el Facebook. Pero bueno, vámonos entonces. Codeine, Lost Leader, señores. A deprimirse un ratito, ¿no? Se vale. Ya, uy, no, y la que sigue, agárrate. Bueno, no, bueno, vámonos para abajo. No sé si es de loser o de depresión. ¿Quién sabe? Ok. Simple y sencillamente sale en una escena donde Jim Carrey está llorando. Y ver llorando a Jim Carrey de veras te hace es llorar. Muy triste. Sí, pero bueno, regresamos con esos comentarios. Vámonos con Codeine. Estás escuchando Antifam. Esos fueron codeín. Sí, están mal. Codeína, la codeína es una droga también. Y ¿qué causa? ¿Qué hace la codeína? Creo que es derivada de la morfina, ¿no? Creo que sí. Sí. No sé, de la codeína, no sé, gran cosa, pero... Algo así como para el dolor, ¿no? Para las reumas. Ajá, pues supongo que debe ser como un depresor al final del día, ¿no? Para las reumas del alma. Euforia no te da, eso sí. No, sí, es como, pues, por algo se llaman codeín. Se llamaban estos cuates codeín. En fin, y vamos ahora sí con Beck. Everybody's Gotta Learn Sometimes. ¿En qué parte de la película pusieron a la perfección esta canción, ¿no? Cuando vale los dos en Resplandor de una mente sin recuerdos. Sin recuerdos. Qué buena película. Sí, excelente película. Sí, ya la pasan medio cada 8 días, por eso vale la pena verla, ¿verdad? En los sistemas de cable de paga, y satelitales. Ah, ¿cómo viste? Qué bóboles. Sí la pasan seguido y vale mucho la pena. Sobre todo porque te ves a la gordita, hasta la Kate Winslet. Como que sí se te olvida que hizo la de Titanic, ¿no? Sí. En esa película. Sí, digamos que ahí se mejora. Una buena actuación. Ajá. Y justo creo que es en esta rola cuando está Jim Carrey ya inconsolable, ¿no? Ajá. Ya no... Y sí está llorando, sí. Sí se ve que está llorando la Davis, ¿no? Sí. No te imaginas, ¿no? Dices, bueno, ¿qué...? ¿En qué se pudo haber puesto a pensar para llorar Jim Carrey, no? Pues si él está feliz todo el tiempo. ¿No? Y con caras y demás. Exactamente, si él salió en la máscara, si él me hace reír, ¿no? No, me puede hacer llorar, nada que ver. ¿Papeles serios? Y ahí se ve la 23, sí, la revelación ahí. Muy buena. Muy buen papel serio de Jim Carrey. Sí. Y creo que hay una ahorita en cartelera, ¿no? Ah, no sé. Sí. O va a haber, me parece, sí, con Jim Carrey otra vez, ¿Pero serio? Serio. Sí, sí, creo que lo prefiero. Bueno, es que pues sí también. Y no, y aparte hace poco salió en un programa ya todo arrugado, mano. Sí, lo vi. Ya se le hace literal, sí, lo vi, la cara hace como todo. La de la máscara, ¿no? Sí, toda la frente creo que son como 4 o 5 líneas ya perfectamente marcadas de surco. Lo que me parecía sorprendente es que a pesar de de lo mal vestido que está el de la máscara, hay gente que se viste así. No, para ir a una boda. Sí, no, el otro día sí entré a la oficina y salí y volví a entrar para ver si no me había equivocado de oficina. No, y señores. Y salían bailando. Sí, no, o sea, poliéster color así. Brilloso. Sí, poliéster brilloso, ¿cómo se llama? Color como mostaza. No, una traje cosa cruzado. Linda. Sí, cruzado, así de pico, así de ese, y como de transforme. Tipo bostoniano. No, deja del cacle, la corbata, creo que... De raya. Sí, creo que la usó la Volpe en la final de... en su partido de retiro en 1990 y algo, no sé. Ajá. Gacho, pero bueno. En fin, okay. Señores, así hay modas. Y esta, nos vamos con esta canción que, según yo, no sonó tanto, No. No, esta canción no. Digamos que creo que sonó más la primera que pusiste de Beck. Sí, no, claro. Es así, obviamente. Sí, es un hecho, pero tampoco te imaginas una rola así de Beck, ¿no? No. A la misma vez. Yo creo por eso la pusieron. No te imaginas a Jim Carrey llorando, ni una canción triste de Beck, y mira que lo puede hacer bien. Sí. Se aventó una muy buena canción, muy bien orquestada, en fin. Los dejamos con esta rola, sí, en Resplandor de una mente sin recuerdos. ¿Qué? ¿Cuál es esa canción? Es esta canción, ¿sí? Y a los que fajaron con ella es una canción triste, para que les venga la culpa. Vámonos, señores. Esta es Beck, Everybody's Gotta Learn Sometimes. Estás escuchando Antifam. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your love. Sunshine.

Esta una que se llama Lost Coast también. Uh-huh. Está, creo que está bueno. Que también era otra posible rola loser, pero pues no. Sí, me llegó de una mala persona. Buena recomendación, mala persona para recomendar. Y no lo pelé. Okay. No, no lo escuché, fue así de, ah, no, me lo prestó él, no. No lo quiero escuchar. Pero creo que le voy a dar un second chance. Ok. Yo creo que sí. Pero sí, ya de repente. Ah, no, y aparte llegó así de, ah, mira, con mariachi, ¿no? Ah. Mira, qué chistoso, y así. Ah. Ok. Sí, no, no. No, no good, no good, ¿verdad? Y ahora vamos a. Un saludo también a Carlita Alcalá, que ya nos está escuchando. Que te sea leve con tu reporte, ¿verdad? Yo te comprendo, te comprendo. Y nos vamos a ir con otro, pues otro loser, este cuate este de Granddaddy. Granddaddy que no es un rapero, señores, no parece. Es. Sí. Nada más porque, bueno. No, es como abuelito. Se llaman abuelito. ¿No? Ay, es su día, vamos a felicitarlos. Sí, felicidades a todos los que son abuelos. A los que no saben que son abuelos y a los hijos de los que no saben que son abuelos, que no saben que van a ser padres. También felicidades porque acaban de hacer abuelos a sus padres. Entonces, va a ser una sorpresa. Sería un buen. Creo que yo sí he escuchado a alguien que el día del abuelo le dijo que estaba embarazada. ¡No! Sí, no me acuerdo quién, pero sí así de. Pues hoy es día del abuelo, felicidades. ¿Por qué? Okay. Pues porque es positiva. No. Ok. Sí, ¿eh? Imagínate qué pinche sorpresita, ¿no? No. Pero bueno, y estos de Granddaddy, ya extintos, desgraciadamente, ya este. Jason Little, se llama Jason Little. Ok, ¿no? Ok. Es como. El pequeño Jason. El pequeño Jason, y este. No, eso de hecho es juego de palabras porque es Little con Y, pero okay. Suena Little. Okay. Y así es la voz de este cuate, es como. Ay, todo así. Todo okay. El tiempo, y este, escribiéndole a las computadoras, es como una banda ideal de Big Bang Theory, siento yo. Son como geeks así, sí, le cantan a la lavadora y meten cosas así de tecnología, algo así como le puse control al suprimir a nuestra relación. Le ganaste una rola de ellos. Bastante cagado, sí, mi amor, porque era un B-side y tenía yo que ir a Estrasburgo a comprar el disco. No está bien, tiempo. No la quisiste poner solamente por eso. Es que ya no son legales los Concord, iba a tomar uno, pero no, ya no. Se muere okay. La gente por ahí, nos dijeron. Está bien, entonces, este, OK with Mighty K de Granddaddy, OK with Mighty K, ¿no? O sea, estoy bien con mi declive. No puedo hacer más, me pongo flojito y me está cayendo de chino. Copero. ¿Cuál es tu dicho favorito acerca de eso, a ver? De bajada, rato. Andando madres, me vale pedo. No. ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Qué es inevitable? Ah, cuando la violación es inevitable. Exactamente. Relájense y disfrútenlo, señores. Exactamente. Así es lo que dice Jason Little en esta rola. Aparentemente inocente, pero nuevamente es una rola loser. Jason Little, donde quiera que estés, eres un loser y ojalá te metan el pie y te avienten al mismo tiempo. Era muy gacho eso. ¿No? Sí. ¿No? O sea, que te metieran el pie y aparte te empujaran porque no había manera de que te detuvieras, ¿no? Si eres así, ¡oh! Sin dientes. Me recordó un poco a mi amigo Freud que se la vive cayéndose, o no sé si ya se curó su pie plano. No. No estoy seguro, pero él me decía, una vez estaba en los pasillos de la facultad y de repente sentí así unas manos en el pecho, ¿no? De alguien que se caía y era él, me dijo, ¡ah, qué vole, cómo estás! Oye, güey, ¿no te has ido a checar las patas o algo? Porque pues te caes a cada rato. No, es que me gusta caer, me dice. Cuando te tropiezas, este, mi ley es, hay que dejarse llevar por la corriente. Ok. Sí, así es, pero bueno. En fin, saluda a Freud si es que en algún momento nos está escuchando y en algún punto. Y vámonos entonces con Granddaddy y OK with Mighty K, ¿no? ¿Rolas qué? Losers, quizás asalariados. Vámonos. Estás escuchando Antifam. Come back down. The pressure put upon me. Los Granddaddies, entonces, ¿no? Sí, no, es que estoy emocionada por la que sigue, perdón. Sí, será porque los vamos a ir a ver en noviembre. ¡Sí! ¡Qué buen regalo de cumpleaños, chingado! No, hombre, no, pues... Luego corrí. Luego hice un par de llamadas, mi amor. Sí. A ver, quiero los pinches Kings of Convenience. Ahora. Por, en México, noviembre. No, es que es una gira que acá, pro de la hambruna. Dije, no, me vale. Que se chinguen los de Somalia, que se esperen un rato. Eso es muy loser también. Fue okay. Una actuación, breve actuación que hice. Ah, ok. No, las cosas loser en Facebook. ¿Qué es loser? Hoy te platicaba, por ejemplo, la típica foto de que se fueron a la peda. Todos los amigos así de sí, bolita. Y se la toman. No falta el idiota que pone la cámara abajo. Y se ven todas las caras de todos con la papada gigante. Y lo peor es que hasta los mocos se le ven y los pelos en la nariz. En círculo, ¿no? En círculo y todo. ¡Qué bonito salió! Sí. ¡La foto de amigos! Ajá. Sí, ¿qué sí, otra sí. cosa loser dirías tú? Cosa loser en Facebook. Poner... Tómale fotos a tu carro. Aparte híjole, de peligroso. Bueno. Y tonto. Es que hay algo que no has conocido tú y es una parte que se llama ego. El amor. No, el amor no lo has conocido. Como los Smiths. No, hay algo que se llama ego. Ya no es ser loser, sino es un gel para hombres, ¿no? Algo así. Sí, entonces es como, digamos que es como algo así como yo la tengo más grande que tú, ¿ya te das cuenta? Okay. Es como pongo mi coche y el mío es más. Yo tengo la fascia más grande que tú. Exactamente. Sí, como yo tengo los rines más grandes, entonces tengo la más grande, ¿no? Es algo así. No, pero hombres y mujeres, ¿eh? He visto que mujeres también. Pues también la tengo más grande. ¿Qué? Aparte, ah, no. Cabrón. ¿Qué quién? No. Que todas. Que la madre Teresa de Calcuta, ¿no? No, pero sí, en las mujeres es como... ¡Ay, mi bebé! ¿No? Pero a las mujeres le ponen más bien una estúpida florecita y así. No, pero la foto en Facebook de carro de mujer le ponen pues es más bien foto, como... es... ¡Mi bebé! Pues es que tienes que entender que la gente a veces es muy jodida y no se puede comprar coches, entonces lo tienen que poner ahí. No, pues sí está cañón, ¿eh? ¡Qué cabrón! También es muy jodido las fotos tomadas a sí mismo en el carro. Sí. Eso también me caga. Manejando. Así, ajá. En Reforma y Río Tíber, ¿no? Y así. ¿Y tú, ¿Y luego? ¿Y qué? ¿No? Ajá. Aparte con cara de The Dog, ¿no? Así como de reflejo, sí, de esfera de Navidad. Un cuerpetito y una cabezotota. Sí, sí, sí. Así, ¿no? No, y aparte hacen cara así como de me están tomando foto en la, ajá, TV Notas, ¿no? Claro. Sí, es algo bastante... intelectualoide. Bastante jodido, pero bueno. Ya nos calentemos, chuletita. Kings of Convenience, entonces... Estos cuates tienen algo, tienen un tweet, dices tú, así como, ajá, del loser, ¿no? Sí. Yo siento que este cuate, el de lente, sobre todo, impuso la moda de adorar a los geeks. Lo culpo directamente en este, ¿sí?, momento. Así de plano. ¿Sí? Con lente de pasta gigante, que bueno, no es porque tengamos unos similares ahora en este momento, pero... No, no es así. De maldita sea. Empujándome mi kilo de lente así para atrás, no. No, pero bueno, lente como cuadradón ochentas, ¿no? Pantalón pegadillo. Aumento como de halls. Ajá, exactamente, ¿no? Así, graduación, sí, como de, sí, halls. Como de lupa. Sí, sí, sí. Y te ve el ojo chiquito. Y por el otro lado, pues Frodo, ¿no? Ajá. No puedo describirlo de otra manera más que Frodo, sí, así, ¿no? Hace unas caras así como de viendo el paraíso, como diciendo al paisaje, ¿no? Viendo el paisaje así como diciendo The Ring. One day, ¿no? Es todo un Frodo, hay que aceptarlo, ¿no? Sí. Pero la parte más lúcer es el otro chato, porque en las... todas las portadas, o bueno, por lo menos hasta hace una portada, sale con su vieja, el Frodo, y este, ajá, sale solo. Pues así viendo a su vieja, pero viendo a la vieja del otro, las nalgas, sí. No, sale sentada hasta eso. Alguna sale en un sillón, recordemos. Sí, pero es como el tercero... Discordia. No, ¿cómo se dice? Mal tercio, ¿no? Digamos. Exactamente. Por eso es un loser. Está bien. Cherlen, Dorlger, Dorlger. O a lo mejor no sabes si andan los tres juntos, ¿tú qué sabes? Ah, ¿qué tal? Enches noruegos sí están re locos. Pero la cosa es, y después supo aprovechar nuevamente su condición de loser, de aparente geek y loser, y saca su proyecto, ¿no? Juárez Boy Alive. ¿Te gusta, sí, Juárez Boy Alive? Unas que otras sí, la verdad es que sí. ¿A ti no? No los he explorado bien, pero siento que es un poco como disco con batería, ¿no? Dance con batería, entonces... Ok. No sé. Yo siento que lo sacó de una rola de I'd Rather Dance With You, del segundo, de Riot on an Empty Street. Ajá. De ahí dijo, ay, güey, esto pega, ¿no? Voy a hacer mi proyecto, ¿eh? Pero buenos, son muy buenos en vivo, son unos caballeros, son unos señores que tocan, ejecutan de manera excelente. Los quiere la gente. Uh-huh. La vez que pasaba que venían a México, cancelaron un concierto diciendo... Erland is not available because he had Moctezuma's revenge. He ate some tacos. We're sorry. We cannot play today. Ok. Te esperas, ¿no? México, ya sabes que somos represivos. Sí. La gente se salió en... Tranquilos. Se rió por lo de Moctezuma... Revenge. Ajá, que dijo el Frodo. Entonces salieron felices así de... mañana nos vemos en el concierto. Al otro día tocó, ¿eh? Sí, pues es que se lo llevan a la merced también con las... Oh. Con las exoservidoras. Pues sí, tienen unas ronchas ahí que no identificaba, pero bueno. En fin. No se pueden ni sentar para ir al baño. Exactamente, sí, no sabía si era... No, me iba a pasar de cochino. En fin, señores, Homesick de Kings of Convenience. Bueno, y finalmente Homesick, ¿por qué? Porque este chato, bueno, la canción empieza que literal que su jefe lo va a calabacear porque no cumplió las ventas del día. Y bueno, que pues así le va dando el día como diferentes cosas que le van yendo mal. Pero al final mejor dice, ay, Homesick. Las ventas que seguramente no sacó en una tienda de discos donde ganan lo que tú y que yo juntos. En más. Noruega, ¿no? Ajá. Más bueno. Ajá. Más bueno y todo lo demás. Pues sí. El lucerismo de Erlend y del Frodo. Vámonos entonces con Kings of Convenience. Homesick, señores. Lucereando aquí en Antifama, ¿verdad? Ya hasta se nos rompieron los pantalones. Nah. Thank you. to the sound of two soft voices blended in perfection from the reels of this record that I found. Every day there's a boy in the mirror asking me, what are you doing here? Esos fueron los Kings of Convenience. Y señores, les recordamos que ya tenemos Twitter. Twitter arroba antifama chingón. Ah, chido, pero es que ando un poco pelado hoy. Antifama, arroba antifama chido. Recuérdenlo, síganos. Seguimos en proceso de capacitación de cómo utilizar esa cochinada. Solo sabemos que Ninel Conde lo sabe utilizar. Ah, no, perdón, no lo sabe utilizar. Porque mejor que yo seguramente, pero yo tengo más nalgas, señores. No, no es cierto. Más chichis tal vez, pero sí nos damos un quien vive, pero pueden agregarnos. Y obviamente en Facebook quiero saludar a Liliana Silva, gran seguidora de Antifama desde sus albores, ¿verdad? Muchas gracias por estarnos escuchando. A Salvador Ramírez, a Montserrat, a Eric López. En fin, algún saludín. Al Paquita, que prometió que iba a escuchar, pero ahorita se desconectó del Facebook, así que no lo sé si sigue ahí. Tal vez sí, tal vez cambió su conexión a Facebook por la del programa. Tal vez sí. Buen conocedor el Paquita, ¿no? Va a buenos conciertos y todo. Sí, sí, sí, acaba de regresar de Lollapalooza el desgraciado. Órale, Hulabalooza. Hulabalooza. Muy bien, y nos vamos a ir con otra. No es una banda loser, pero es una banda que le dedica una canción, Loser, de Duda. Oh, oh, se llama. Oh, oh. Ajá, como de oh, oh. A una chata, supongo, no sé, dice, eres una decepción, nena. Ah. Así, tal cual. Ok. ¿No? Vámonos entonces, señores. Esto es Brown Shoe, el zapato café, así se llama, el zapato café. ¿No? Bueno, ¿qué era, zapatito blanco, zapatito azul? Dime cuántos años tienes tú y qué era, para qué, para ver quién se chingaba, ¿no? Para Exactamente. ¿Y el último era el que se chingaba o el último era el que...? Híjole. Ahorita creo jugamos. Sí, ahorita jugamos, acordarnos. Ajá. A ver. ¿Quién es el más loser? Sí, sí, buscamos unos vecinos para que se arme más así, como unos 35 zapatos. No. Vámonos, señores. Apentosos. Sí, claro, azules y pintados con color fiel. Vámonos, señores. Brown Shoe. Estás escuchando Antifama desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Estás escuchando Antifam. Uy, no, ya nos están diciendo que están fresas las rolas hoy. Ay, pues. Y la que sigue. No, es cierto. No, pero qué bien que le están gustando porque están fresas las rolas. Ah, está chido. Entonces la otra le va a encantar. Es como las Hash, pero en versión en inglés para acabar pronto. ¿Qué son las Hash? Un grupo de dos viejas que son hermanas y apestan. Y son super losers por ser feas, nada más. Ah, no. Sí, por tocar bien sus instrumentos y ser feas y ser famosas. Ah, no. Sí. No sé. Y tener más. ¿Son unas que salen con una guitarra aunque estén en el baño? Creo que sí, ¿no? Creo que sí, pero así de ¡oh! ¡Sé tocar guitarra! Sí, así de ¡oh! No sé qué. Y le cantan a sus exnovios uno que han tenido en la vida. No sé. Su productor, no. Y lo compartían. Qué gacho. Sí, las Tegan and Sara que cantan así como. Pues, tienen unas. A mí la verdad es que me dan ganas de quitarlas, pero. Pero había que ponerlas. Pero había que ponerlas por ser luz. Querías joder a la audiencia. Exactamente. Se... Bueno. La verdad es que sí. Señores, somos un programa tan distinto que jodemos a la audiencia también, ¿no? Sí, esta canción creo. Súbanle esta rola. Pero mucho. Y se ponen los audífonos hasta el fondo para que se les quite. Truenen esos audífonos de 500 pesos del iPod, por favor. ¿No? Con esta rola. Está bien. Back in your head. Y a poco un par de lelas como estas podían escribir algo interesante. No. Ah. No van en la letra. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿McLovio o qué? ¿McLovio? ¿Dice McLovio o qué? ¿McLovio? No, al contrario, está así como obsesionada hasta con el chato, ¿no? Un poco. Pues no sé, es como obsesivo. El asunto. Sí, y no hay nada más difícil que una chica linda y obsesiva. No sé de dónde saqué eso. Muy bien, señores, vámonos con las lelas de Tegan and Sara. Back in your head. ¡Ah, todo rosa! Me imagino así su cuarto como de Kitty, ¿no? Lleno de Kitty todo. Uh-huh. Ellas vestidas igual. Sí, calzones de Kitty con el Kitty ahí donde les conté. ¡Vámonos! Y rosa. Sí, el S, no el Kitty. Vaya, vámonos. Radio real a través de la red, nos caracterizamos por ser un medio de comunicación abierto a todo tipo de ideas, que ofrece una alternativa distinta a las establecidas, con programas en vivo, música independiente, propuestas culturales y un espacio de libre expresión. Sin fronteras y sin censura, el Descafeinado Radio promueve un cambio social, una revolución mediática. www.eldescafeinado.com. Verdadera radio online. Neta, neta, esas Tegan and Sara suenan así como la de papá, dame pa la papa, ¿no? Ah, no, estoy cantando otra, ¿no? Hay una. ¿Cómo se llaman esas? Tú la cantas, amor, en la sí, regadera. ¿Por qué lo dices? La no sé qué y su radio, no sé qué. Ay, no me falles, por favor. ¿Cuál? María Daniela y su sonido láser. Es esa, ¿no? La de... Ah, la de... Tengo miedo a mis calzones, no sé qué. No sé. Algo de miedo. Si me sueltas toda la letra aquí, sí. No, sí, miedo de algo. Sí, regreso tu contrato, ¿no? Sí. Fíjate, saludos a Eric López, que nos está escuchando, carnal del Isaac, mi cuate, mi hermano. Te va a gustar el programa porque yo he visto que tienes muy buen gusto musical. Es los domingos de 18 a 20 horas por el descafeinado.com, su antifama de confianza. Y es tan anti nuestro programa, mi chuletita, que vamos a poner a una banda que es medianamente famosa o famosa casi. ¿Se acuerdan de aquella rola de... Claro. De Shrek, no sé qué película, creo que con Shrek algo así. Sí. Ah, ya, ya, ya. Smash Mouth, estos chatos que no sé cómo fue que llegaron a pegarle tanto porque son como retrosos, medio rockabilly, medio, no sé. Medio son apestosos. Ajá, sí, como raros. El vocalista es así un gordito que dan ganas de zapearlo. Y se avienta en esta rola, una rola que venía en un disco por ahí que creo que me dieron con unos tenis, famosa marca de tenis. De unos escatos, de un festival de escatos, y venía Blink 182 y okay, no, basura ya de ese tipo. Ajá. Y de repente esta rola, muy buena, Waste, dice, en pocas palabras es la historia de alguien que deja las cosas echarse a perder, ¿no? Y sin aprovecharlas. Sí. Y eso pues es ser loser, ¿no? Al final del día, sí. Y no estamos hablando de un trabajo, de la lotería, sino simple y sencillamente pues no apreciar las cosas. Simples. Simples y buenas y así chidas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Es de lo que se trata, señores. No, no me cambié de religión. Vámonos entonces con Smash Mouth, Waste. Muy buena, tiene una voz muy interesante este cuate. Es un gordito, buena tesitura, bastante chida. Ok. Y una muy buena rola, señores. No, esta no está escateada, nada de eso. Yeah. No es la de Shrek, es Waste, solo en Antifama, señores. I'm looking at my watch, all the time that's been stolen. When I was carrying you, seems I've tripped and I've fallen. I don't want no one to ache. Oh, to be drunk and forgetful, to get out of this unscathed. To be free and inhuman. Some may say I love to play when the chance is there to Así es, los mismísimos Phoenix. Ah, no, vienen, perdón. No, sí vienen despuesito. Es que se brincó así bien gacho, quién sabe por qué. Smash Mouth. Smash Mouth, los señores de Smash Mouth, señores. Y una rola bastante interesante. Buena voz del chato, ¿no? Gordito, sí, le echa ganas, ¿eh? Sí, está chido. Sí, y nos vamos a ir con otros. Con otros, pues, loser, no sé. Beth Gibbons es incomprensible de repente, ¿no? Digamos que son, pues más bien son raros y por eso son incomprensibles. Gente de Bristol, la gente de Bristol es rara. Ah. No. No, sí, de allá de Bristol, y finalmente ella creo que cantaba en los bares, creo. Ajá. Que en karaoke, por ahí de repente empezó. Ajá. Y pues clásico que la descubrieron, ¿no? La flor más bella de Bristol. Ajá. Bueno, ni bella, ella es fea. Beth Gibbons es fea. Ajá. Y van a estar en el Corona Fest, señores. Mucha gente va a ir nada más por eso, va a ir a escuchar la famosa Nobody Loves Me. Y se va a salir. Exactamente. Pues vamos llegando como a las 8, ¿no? No, y aparte también hay otras famosillas en el disco de Third. También ahí sacaron dos que tres. Ahí sí no supe cuáles fueron los sencillos, fíjate. Sí, hay una que es no me acuerdo ahorita el nombre, pero es como si fuera tipo metralleta. Ahorita no me acuerdo del nombre. Ah, sí, sí, Machine Gun. Machine Gun, exactamente. Machine Gun. Machine Gun, que Machine yo. Machine Gun. Y van a estar, y este es del primer disco, ¿no? Una rola con mucho estilo. Sí. ¿Y por qué sería loser en este...? Pues literal se está cortando como que las venas por el chato que la mandó a la goma. Pues lo tenía en un pedestal para acabar pronto, ¿no? Y pues no sabe si lo va a regresar ahí o lo va a botar. Portishead en su tiempo me gustaba porque partieron en dos la escena musical, siento yo. Había mucho rock, mucho grunge y la fregada. Y de repente, pum, miren, señores, este es un género que se llama trip hop. Y detrás de ellos vinieron muchas buenas bandas. Massive Attack, que a mí no me gusta mucho, pero de repente lograron tener un nombre. Alpha, por ahí, un disco que me regaló, que me regresó Brando, que me debía. Y muchas bandas de trip hop. Pero hicieron sobre todo un concepto, porque sacaron con el disco un corto y los videos eran parte de un... Ajá. Corto también, cortometraje. Se toman muy en serio su negocio. Y hubo quien no estuvo muy feliz con el último disco, pero tiene cosas muy buenas. Sí. Es que esperas lo mismo de una banda. Digo, Radiohead no pudo haber hecho el mismo disco todo el tiempo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, está bien que sigan en un concepto, en una idea, pero a mí no me habría gustado tener un nuevo disco de Portishead tirado al suelo, ¿no? Como siempre. Uh-huh. Y pues lo experimentaron y lo lograron finalmente. Y se arriesgaron sobre todo a regresar en un año en el que el trip hop está más que sepultado. Está trabajando en el metro ya, o sea, 12 metros. ¿No? Tienen pelotas. Okay. Sí. Y van a estar por primera vez en México, señores, en el Corona Fest. Consigan sus boletos y si no, no vamos a regalar, ¿no? Porque no tenemos presupuesto. Y no hablamos así, güey. Vámonos entonces con Portishead Pedestal. Esto es Antifama. Loser, pinche loser. Insider there, this is the Wet Nuns telling you that you are listening to Discapinero on La Fama Radio and Fama. Oh shit, man, I got it wrong. Y uno de los, órale, uno de los grandes losers que hemos puesto aquí en Antifama, loser también sabiendo explotar su condición, Mark Kozelek, este cuate también piedra angular de un género depresivo, y se avienta una rola, esta rola es así como, tú la escuchas y dices, ay, a la rueda de San Miguel, y lo que está diciendo es realmente que quiere con alguien, pero pues no lo pela y no lo va a pelar. Y dice que él se encierra en su burbuja y que nadie lo va a sacar de ahí. Y finalmente dice, pues tú eres una foto y solo vas a hacer una foto para mí. Ups. Así de gacho, ¿no? Ok. Todo porque le dijeron que estaba feo o que olía feo. Que es algo muy loser también, ¿no? Así que te vayas a... A la cita que huelas feo, ¿no? Bueno, sí, pues sí. No te cambies ni siquiera el calzón ya. Señores, sequen la ropa, por favor. Por favor, la ropa se seca. No porque recién sales centrifugada de la lavadora, ya te la puedes poner. No, el sol no va a secarla en tu cuerpo. Tienes que secarla de alguna manera, artificial o natural. En serio, es un olor muy feo de la gente. Que no, pues se no sé. Alguna vez, bueno, me pasó, ¿no? Porque dices, ay, güey, no, o llovió o lo que sea. Ella toma. Se siente feo porque... No, huele, ¿sabes qué huele peor también? Bueno, no solamente humedad combinado con olor a perro. ¿Te ha tocado? Ah, sí, es. Gente que huele así como perro y... Pues tienen la mascota ahí donde secan la ropa y ya valió gorro. Entonces, ándale, humedad, perro, hijo, man. Ese es el peor, creo. Sí, o pues es que vayan a exprimirle las glándulas anales a sus canes, señores, por favor. ¿Sabían que por eso huelen feo? Bueno. Ay, ¿por qué hueles a mi perro si ya lo bañé? Pues exprímele el sisirisco, en fin. Fue el dato científico Antifama, okay, señores, de la semana. Las glándulas anales de los canes se exprimen. Y nos vamos a ir entonces con Bubble, ¿no? Con esta rola tan inocente y a la vez tan apuñaladora como un gay en la zona 2. Vámonos. Some more. I'm in love. nature is all you are to me. A picture is all you'll ever be. Sí, hay gente torcida en este mundo, señores, y uno de ellos es Mark Kozelek de Red House Painters. Una rola bastante inocente, pero sí, sí apuñala, traigo sangre aquí en el ojo. Habrá gente que escuche así las rolas que hemos puesto y que diga, ah, escucha tranquilita, está bien bonita. Sí, ya tenemos por ahí uno, okay. Uno escucha y ya supieron de qué habló, pues bueno. Y nos vamos a seguir en el talante. Ya cerrando el programa, Athlete, esta banda inglesa, qué buenos son. Manejando la formación piano, batería, bajo. Aquella sí. Tan explotada por King, el gordito chapeado que hace basura de música. Y detrás de ellos estaba Athlete. No dudo que Athlete le haya abierto algún otro concierto. Y me gusta el estilo de este chato porque todo el tiempo cantando así, ¿no? Sí. Es como su onda, ¿no? Su ondita, sí. Y Yesterday Threw Everything at Me, una rola así como que pues me vino todo lo de atrás para adelante, me pegó, ¿no? Exactamente. En cada momento le recuerdo a la chata que es la primera en su lista. Ajá, sí, ¿no? Tú eres la primera en mi lista. Pues no sé, medio mamonzona, a lo mejor es una postura loser. Y en nuestra rola loser, la penúltima del programa, señores, vámonos con Athlete desde Inglaterra con Yesterday Threw Everything at Me. ¡Woo! Switch on the light between each other, elevated to your side. Now I'm nervous, it's time to tell you honestly, so we can alter history. You are first on my international claim. Así es, Athlete, qué buena banda, facilita, pero sin ser fresas, ¿no? Hace poco caí con suerte, ¿no? De haberlo comprado re barato. Pues re barato, 80 varitos, ¿no? 69 pesos. Creo que 70 pesitos me gasté. 70 uh-huh. pesos en un disco de estos chatos, vale mucho la pena, señores. Y bueno, cerrando el programa, mi chuletita. Rápido se fue. Rápido, rápido y mugroso se fue el programa. Y vamos a cerrar con una mente torcida. Hablando de mentes torcidas que llega uno a conocer a diario, pero bueno. Ajá. Idaho Jeff Martin y esta banda prohibida para varios de mis amigos porque sí les llega a pegar. ¿Sí? Se han sentido bastante mal con ellos, sí. Uno de los comentarios de uno de los discos de Idaho decía, si te acaban de suceder muchos eventos muy duros en tu vida, no los escuches. Sí, yo estaba recuperándome en el hospital, estuve como 30 días y me llegó el disco y sí, me quería morir, entonces okay. No escuchen Idaho. Skyscraper, y es un tipo de lucerismo también porque refleja todos los demonios que tiene con su papá, diciendo, bueno, lo lejos que está de su papá y lo mal que se siente al respecto. Uh-huh. Skyscraper de una manera es como los rascacielos, ¿no? Supongo que su papá estaba muy ocupado trabajando. Y sobre todo hay que tomar en cuenta, hay que echarle ojo al guitarrista Dan Zeta, uno de mis preferidos. Los solos que hace son con feedbacks nada más, acercando la guitarra uh-huh. al amplificador. Él no toca, no hace con plumilla nada. Uh-huh. Y es una forma bastante interesante de tocar guitarra también, ¿no? No se le está jalando tipo Joe Satriani ni nada de eso. y bueno, finalmente cerramos nuestro programa, señores. Esto fue Antifama con Rolas Loser. Espero que se hayan sentido lo suficientemente perdedores para iniciar mal el lunes. No. Como debe de ser. Como debe de ser, con hueva y con ganas de que el mundo se acabe. Vámonos, señores. Muchas gracias, Chuledita, por estar gracias con nosotros. Skyscraper, señores. Recuerden, repeticiones miércoles de 10 a 12. Ya las hay de nuevo. Vámonos. Sí. We'll be right back. esto fue Antifama, chiquitines, hasta nunca. I'm sorry you're having trouble. Goodbye.